El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Palabra del Señor. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Estamos aquí, en este lugar tan santo, ante la presencia de José Sánchez de Brío, que nos recuerda que cuando nosotros somos bautizados, de alguna manera, firmamos un contrato. Ser católico es firmar un contrato con Dios. Firmamos entregarnos totalmente a Dios. El martirio es parte de ese programa de vida espiritual que Dios tiene considerado para cada uno de sus hijos. O el martirio cruento con derramamiento de sangre en esta vida, o incruento con derramamiento de sangre en el corazón del hombre, en el espíritu. Eso significa que tiene que haber una lucha, si no, no puede haber derramamiento de sangre. Cruento o incruento, como Dios lo pida. ¿Qué significa que tiene que haber una lucha? Significa que todos los días tenemos que hacer una violencia interior en nuestro corazón. Todos los días tenemos que hacer un esfuerzo interior para poder crecer espiritualmente. Jesús, que es el Santo por excelencia, murió en la cruz por todos nosotros. Es el programa, ese es el caminito. Una muerte constante a nuestra propia voluntad para que Jesús viva en nosotros. No es posible alcanzar la vida eterna si no existe esta muerte, sea cruenta con derramamiento de sangre o incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, pero con un martirio interior que tiene que estar en toda la iglesia, en todos sus miembros. La iglesia sufre el martirio, interna y externamente, en el interior y en el exterior, persecuciones externas y también persecuciones internas, pero también hay lucha interior en cada uno de los hombres. De manera que nosotros no podemos tener ni compartir la suerte que tiene la gente del mundo. La gente del mundo no quiere sufrir. La gente del mundo que ya decidió por seguir el mundo, la gente que decidió disfrutar y ser feliz en esta tierra, no puede ser feliz en la otra. Es incompatible eso, porque estamos nosotros signados por el pecado original. No se pueden las dos cosas. Hay que optar por una. La felicidad de este niño, José Sánchez del Río, consistió en una destrucción de su persona, de su cuerpo, para estar con Dios eternamente. Es una violencia que sufrió. Él decidió ser feliz. Esa felicidad la tuvo en la tierra. Mientras amaba permanentemente a Dios, su corazón era feliz. Aunque le doliera que le cortaran los piecitos, ¿verdad? Aunque le doliera todas las amenazas y golpes que tuvo que haber pasado. Pero le encontró la felicidad anticipada dentro de él, no como el mundo lo quiere ofrecer. Canta y divierte, disfruta en este mundo, todo está bien, nada está mal, y qué tiene de malo esto, qué tiene de malo aquello, todo está bien, ay, qué anticuado que sos, por qué dices esto, por qué no vienes con nosotros a divertirte un poco, Dios no se va a enojar con que tú te diviertas un poco. Esa es la mentalidad del mundo. Nosotros decimos que la mayor felicidad que podemos tener en este mundo es saber morir a nosotros mismos para servir a Dios. El que hace eso encuentra la paz en el corazón. Es la mayor felicidad que podemos encontrar en este mundo. No necesitamos cosas que nos distraigan de Dios. Sí necesitamos recrearnos, pero no distraernos. Porque cuando te distraes, te sorprende la muerte prendido a este mundo. No podemos nosotros mirar este mundo como la salvación, ni desear, ni tener envidia de aquellos que están metidos en el mundo. Nosotros queremos renunciar al mundo. Cristo nos enseñó, nos dice, el que quiera seguir, que cargue su cruz y me siga. Esa es la condición. No existe, por tanto, un cristianismo donde uno la pasa bien. No existe eso. Si la estás pasando bien según el mundo, entonces no eres buen cristiano. No eres buen cristiano. Y tu conciencia seguramente te lo va a reprochar o te lo está reprochando. Nosotros estamos aquí para juzgar, para juzgarnos enteramente por la vida eterna. Los pastorcitos de Fátima, 7 años, ¿verdad? Pequeños, 9, 10 años. Dios le pidió el sacrificio, la inmolación a esos pequeños niños. Es más, los santos inocentes que Dios le pidió el martirio, ya de pequeñito, menos de 2 años, para entrar a la vida eterna. Y pensar que todavía hay gente del mundo que se dice católica y dice que necesita de los bailes, de los cines, de la droga, del alcohol, del sexo, de que viva la vida. Necesitan de eso. Miren ustedes, necesitan de eso. Nosotros necesitamos de Dios, no de eso. No se puede tener necesidad de las cosas que no me salvan, que no me dan vida eterna. No se puede tener necesidad de esas cosas. Y entonces, hoy nosotros como religiosos y como familia, venimos aquí a respirar sangre de mártires, a poner los pies sobre el lugar santo, a impregnarnos de ese espíritu de los mártires, y queremos dejar nuestra vida aquí. Queremos entregarnos a Cristo a través de la vida religiosa, no para pasarla bien, no para querer que nos sirvan dentro de la vida religiosa, no para que nos den los justitos, no para que tengamos razón, no para que nos den, que nos consientan o hacernos la víctima. No venimos a eso, a la vida religiosa. Venimos a hacer la voluntad de Dios, que incluye necesariamente una continua humillación delante de Dios. Quien se humilla será ensalzado, pero quien busca justificarse, quien busca ensalzarse, quien busca vivir para sí, no podrá ser exaltado. Es lo que eligió la Santísima Virgen, pudiendo ser la mujer más conocida y famosa de todo el mundo en ese momento. Ella murió en el desenterón. Solo los apóstoles y las santas mujeres. Pasó totalmente desapercibida la Santísima Virgen. No buscó fama en este mundo. Si hay una mujer que lo merita, es ella. Pero después de muerta. Porque se humilló, Dios lo ensalzó. Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y él lo exaltó. Miren, José Sánchez del Río fue humillado, despreciado, burlado. Nadie hubiera pensado en ese momento que sería recordado y que el mundo entero tiene puesto ahora los ojos en este jovencito de 14 años. Lo tiene puesto. Y esto va a seguir creciendo y va a convertir a muchos jóvenes y muchas personas adultas y niños. Va a convertir, está convirtiendo, pero porque se humilló. Porque encontró la felicidad verdadera, que no es la del mundo. Encontró el sentido de la vida, que es Cristo, y es la vida eterna, el sentido del sufrimiento. Supo para qué vivió, tuvo conciencia y recibió una gracia llamada gracia del martirio, que hay que pedirle a Dios. Si uno no pide la gracia del martirio, no se la van a conceder. Hay que decir, Señor, que yo pueda morir por ti. Ahora es esa muerte y esa gracia que Dios puede darnos para poder morir, como José Sánchez del Río y tantos mártires aquí. Esa gracia Dios la va a conceder si nosotros empezamos a morir adentro de nosotros a nuestros propios gustos, a la forma egoísta que tenemos de vivir, de buscar nuestros propios intereses. Cuando nosotros tengamos desprendimientos de lo más profundo del corazón, todo está disponible para que el Señor pueda enviarme esa gracia de dar testimonio con la sangre. Igual no vamos a morir, igual, igual. Con honores o sin honores, humillados o no humillados, todos vamos a morir por algo. Algunos mueren lamentándose, otros mueren diciendo ¿por qué Dios me hace esto? Otros mueren renegando y no sé cuántas cosas. Otros mueren llenos de felicidad por Cristo, gritando viva Cristo Rey y entregando su vida voluntariamente a Cristo. No perdió la vida José Sánchez del Río, la donó, la entregó, no la perdió. Nadie se la quitó, él la donó. No te pueden quitar lo que tú entregas. Si tú entregas la vida a Cristo, nadie te la puede quitar si la entregas. Y es lo que queremos nosotros con nuestra vida de cristiano, entregarla a cada momento. Ya no es nuestra, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, dice San Pablo. Y amar a Dios por sobre todas las cosas. Fíjense ustedes, José Sánchez del Río, la mamá y el papá que tuvo. La mamá lo alentaba, estuvo en el cementerio, viendo cómo él cavaba su fosa. Claro que le caían lágrimas a la mamá y al papá, pero lo alentaban a seguir adelante, a seguir. ¿Qué hijo que han tenido? ¿Qué hijo? Eso lo tienen en la eternidad ahora. Pero esos papás sabían para qué es la vida. Supieron alentar a su hijo, le dieron lo más grandioso que podían haber dado a sus hijos, la fe y el sentido de la vida. La fe y el sentido de la vida. Porque vamos a morir, pero de distinta manera cada uno. Algunos morirán porque se le acabó la respiración nada más y no hicieron nada. Otros morirán por Cristo, otros morirán porque se desgastaron por Jesús, otros morirán porque lo han dado todo. Qué hermoso, porque eso permanece, esa forma de vivir permanece, porque la muerte es una prolongación, es un nuevo modo de vivir. Cuando uno muere, comienza una vida distinta, pero la vida nunca se interrumpe, porque el alma no muere, el alma permanece. Y es solo una prolongación llena de honores y gloria para el que vivió bien, o una ignominia, un desprecio, una humillación eterna para quien prefirió vivir según el mundo, sus propios gustos y caprichos, su forma de mirar, de pensar y de ser. Qué feo eso, porque eso nos aparta de un plan. El que vive pensando, deseando y viviendo para sí, se aparta del único plan que Dios le ha trazado desde toda la eternidad, que es un plan maravilloso, pero que uno se aparta por el egoísmo. Lo único que me mete en el plan de Dios, en el caminito, en el sendero justo, es el amor incondicional. Me vuelve a colocar en el lugar que Dios me había puesto. Pidamos a José Sánchez del Río que todos nosotros tengamos profundo deseo de santidad, de entregarnos totalmente, y que estos jóvenes que hoy han ingresado al noviciado, junto con todos los demás religiosos, podamos perseverar hasta la muerte, muriendo cada día, es decir, viviendo el martirio por el cual nos hemos comprometido un día cuando nos han bautizado. Que así sea.